baila en coreografía. La persiana es lo mejor. Pon persiana en tu casa que te dejan ver el sol. Ya está. Tu pelo, ya está. I got power. Las cortinas guardan polvo. I got power. Una sábana es peor. I got power. Pon persiana en tu casa que te deja ver el sol. I got power. Y tu pelo, y tu pelo, y tu pelo. Con su ritmo en las persianas, te traemos lo mejor. Me gusta ver en las mañanas cómo es que entra el sol. A rayas y a rayas. Las persianas son lo mejor. Wow.